No hagas caso a comentarios, no. Que solo quieren hacer daño. Dime si te dejas llevar, si tú y yo nos amamos. Todos nos quieren ver mal y no pueden parar nuestro amor. Déjate llevar, yeah. Si tú y yo nos amamos. Todos nos quieren ver mal y no pueden parar. Me vas hablando con Breteo y con D-Game. Que todas las amigas tuyas son doble filo como la Jane. A 130 no se siente en la calle. Y me dice que no le importa si lo hacemos en la guagua o en Hall of Fame. Baby, tú estás conmigo desde antes. Ignora todos estos ignorantes. Eres de las nenas buenas que buscan gangster. Tú y yo siempre fumando marihuana como en Amstel. Todos quieren que si no mete mano en la trampa el hamster. Mira, baby, yo no quiero que esto se acabe. Sé que nadie nos quiere juntos, pero es que nadie sabe que te llevo a volar de camino pa' amarte la nave. Y que tu corazón tiene mi nombre y que ya no a nadie qué cabe. Decir, yo soy el que siempre he estado ahí. No quiero que te alejen de mí. Te juro que me muero por ti. Ya no saben qué más decir. Yo soy el que siempre he estado ahí. No quiero que te alejen de mí. Te juro que me muero por ti. Estamos hechos para estar juntos si tú y yo nos entendemos. Esto va a ser la otra cosa cuando los dos nos juntemos. Todos tiran la mala pa' que el pacto no cerremos. Y más cuando ellos saben que rompemos en todo lo que hacemos. La movie de tu jevo frenal. Tú me con la presión de que es el tipo ideal. Muchos se mueren en la orilla aunque traten de nadar. Tu corazón tiene un candado con mi huella digital. Déjate llevar y ya. Si tú y yo nos amamos. Todos nos quieren ver mal. No pueden parar nuestro amor. Déjate llevar, yeah. Déjate llevar. Si tú y yo nos amamos. Ay, todos nos quieren ver mal. Hola, los comentarios. Y no pueden parar. Nadie nos puede limitar. Vivo en una balanza digital. Quiere estar en paz, pero tu país con ese flow de militar. No quiere ni que le estacione la calle en el visitar. Yo doy un tarjetazo, compro el cielo. Tengo planes, los cancelo. Tus primas y tu ex me tienen celo. Cuéntales que te beso en el cuello y se paran tus pelos. Viven congelados y eso que yo vivo rompiendo el hielo. Tu amiga dice, deja el tipo ese que está feo. Y no saben cómo gritas cuando mato tus deseos. Aunque en los weekends conmigo siempre es un paseo. Te tocan y salgo yo mismo. Ya no saben qué más decir. Yo soy el que siempre he estado ahí. No quiero que te alejen de mí. Te juro que me muero por ti. Ya no saben qué más decir. Yo soy el que siempre he estado ahí. No quiero que te alejen de mí. Te juro que me muero por ti. Dime si te dejas llevar. Si tú y yo nos amamos. Todos nos quieren ver mal. No pueden parar nuestro amor. Déjate llevar, yeah. Déjate llevar. Si tú y yo nos amamos. Todos nos quieren ver mal. Nos quieren ver mal. Y no pueden parar nuestro amor. Mighty Wale. The Game Changer. Si yo tengo a Dios pa' que me guarde. Santana. El nene de oro. Carbon Fiber Music. Yo siempre ando con Custom Yancy. Dímelo, Nandito. Ajá.